UNESCO, el patrimonio, los materiales impresos y literatura, la música, las artes plásticas y visuales, el cine, la radio y televisión, actividades socioculturales como las que ustedes realizan, juegos y deportes y naturaleza y medio ambiente. Esto, finalmente, como ustedes lo pueden observar, tiene que ver con los talleres que ustedes están proponiendo. Hay una suerte de combinación, ¿no?, temática. Pero, ¿qué pueden medir de ello, no? Pueden medir la creación y producción, la difusión y la distribución, el consumo, el registro, la participación. Es decir, cada tema nos da para poder medir distintas cosas. Como les decía antes, no es necesario que ustedes midan todo al mismo tiempo, porque además de quitarles el tiempo para realizar las actividades, también lo que hace es un gasto de recursos, ¿no? Y el más valioso, que es el tiempo. Entonces, tenemos que ver de manera mesurada qué queremos medir en un segmento de tiempo determinado, ¿no? Al final de cuentas, todo esto suma, ¿no? Es decir, ustedes miren, por ejemplo, producción, como lo que nos acaba de platicar Antonio, con los chicos de que primero escriben y después dan el salto de la literatura a la música componiendo canciones, ¿no? Entonces vean, y de su propia realidad, ¿no?, de su propio entorno social. O puede ser de consumo, ¿no? Es decir, sí, cuántas personas están asistiendo, ¿no?, o de participación, que este, para la naturaleza de sus proyectos, es muchísimo más importante, ¿no? Es decir, qué nivel de participación han alcanzado de lo que ustedes se habrán propuesto, pero también cómo esa participación se vuelve activa. No solamente es estar ahí como consumidor o consumidora, sino enriqueciendo el proyecto, participando con sus propias ideas y llevando, como en el caso de Antonio, ¿no?, a obtener diferentes resultados a los planeados. Entonces, los requisitos de los sistemas de indicadores son la sostenibilidad, es decir, tener viabilidad financiera, técnica y continuidad en su utilidad. Esto, sobre todo si ustedes están planeando que el proyecto tenga larga vida. Cuando esto es así, no solamente es hacer el proyecto, ¿no?, sino cómo es que ustedes van midiendo esto a lo largo del tiempo y cómo esto les da como resultado una visión panorámica de la transformación que están realizando, pero también al interior del proyecto. El otro punto es la legitimidad, ¿no?, es decir, proporcionar información valiosa, rigurosa, creíble y validable. Por eso es importante medirla, porque estamos generando una estadística, aunque sea en un pequeño segmento, ¿no?, de toda esa de ese gran registro a nivel estatal. Necesitamos también que la suma de todos sus proyectos y sus resultados legitime el programa de vinculación comunitaria, ¿no?, de los colectivos comunitarios, para que este programa tenga también a su vez larga vida. Después, la comunicabilidad, que ya la habíamos visto antes, que permite la socialización flexible y ágil de la información. Esta parte de que sea cuantitativa es porque es mucho más sencillo que piensen ustedes en los diputados y senadores, ¿no?, que pronto no entienden nada de nivel territorial y les vamos a hacer la vida sencilla, ¿no?, diciéndoles que 5 es más que 3. Entonces, eso, pues todo el mundo lo entiende, ¿no? No necesitamos explicarles qué es la comunidad, el territorio. Eso es como, no necesitan tanto el contexto, sino una cifra que les diga si ese recurso está bien invertido, ¿no? Esto permite que personas que no están dentro del ámbito puedan entender por qué es importante. Después, coordinable, ¿no?, que permita y asegure la coordinación entre las diferentes instituciones involucradas en su realización. Esta parte es muy importante, sobre todo por las conexiones de las alianzas, pero principalmente por el papel que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que asigna los recursos presupuestales para las distintas instancias gubernamentales. En este caso, Cultura no tiene manera de defender la continuidad de los proyectos y de ese recurso asignado si no presenta resultados, ¿no? Entonces, para la Secretaría de Hacienda sería un gasto, no una inversión, porque no tenemos manera de probar esa transformación social de la que se habla, y entonces o recorta o nulifica los recursos. Y la relevancia, es decir, deben tener la capacidad de representar y captar aspectos cualitativos y o cuantitativos de las realidades que pretende medir o sistematizar. Es decir, por qué es importante en ese territorio, pero a su vez, como esos territorios sumados dentro de estas zonas periféricas o de vulnerabilidad dentro de la Ciudad de México, necesitan de estas acciones para transformar ciertos aspectos de su vida cotidiana, ¿no? Ya sea en medio ambiente o de la cultura ancestral, como el proyecto de Guillermo, ¿no? Que trata de la herbolaria. Y a pesar de que sus, y bueno, digo a pesar, entre comillas, de que va enfocado principalmente a personas de la tercera edad, esto no quiere decir que se pierda, ¿no? Sino que estas personas, además de ser más activas, lo que hacen es compartir esos saberes con el resto de su familia. Entonces, vean cómo va permeando, ¿no? La transformación también requiere tiempo y requiere de compartir todas estas cuestiones. Pero por ello también la relevancia, ¿no? Esta parte de lo cualitativo que habíamos hablado hace rato tiene razón en función de esto que les estoy platicando ahora.